Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad. La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año. ¡Pero me sigue aquí, mamillito! ¡Oye, no! ¡O voy a atacar! ¡Contra japonesa! ¡Chico, su madre! ¡No, no! ¡Ah! ¡Seguimos fumando para Freak Noob News! ¡Ah! Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda. Y bienvenidos sean a Freak Noob News. En esta ocasión, para tener este primer programa de marzo, nos está acompañando un buen amigo y colaborador de la página. Así que, joven Mike, ¿por qué no te presentas? Hola a todos, soy Mike Maca, ya había estado anteriormente con ustedes y pues espero que disfruten este nuevo podcast. Y bueno, en esta ocasión, pues obviamente el tema principal pues van a ser los Óscares, pero hay otros temas bastante pachones y bastante entretenidos de los cuales estar hablando. Y uno pues de ellos, y más importante, y que hubo un mame total en las redes sociales, es Blim, esta plataforma de Televisa, que quiere ser la competencia directa de Netflix, que pues es bastante chistoso, ridículo, pero Blim, ¿qué opinas de Blim? Pues, bueno, lo comentábamos fuera de grabación. Yo pienso que Blim sí va a tener un mercado muy grande para las personas que ven, pues creo que lo han dicho en muchos lados, ¿no? Las personas que ven El Señor de los Cielos en Netflix pues son las principales que van a ver eso, ¿no? Estamos hablando de las señoras, de nuestras mamás, por ejemplo, en mi caso, mi mamá. O sea, yo le di Netflix, que se puso a ver, ¿no? Se puso a ver El Señor de los Cielos, se puso a ver ese tipo de cosas. Yo admito que yo también tengo algunos gustos culposos de Televisa, no voy a decir que no, pero pues ese va a ser el mercado principal. Yo no creo que vaya a desbancar a Netflix como tal, porque lo que van a quitar de Netflix pues es la programación de Televisa, no van a quitar otra cosa en especial, pero sí, esa es mi opinión de Blim. Yo creo que una plataforma que sí va a tener mercado, pero no va a desbancar a Netflix. No sé qué miedo puede existir sobre eso. No, es obvio que no lo va a desbancar. Y bueno, en mi caso, mi madre lo que se le pasa viendo en Netflix son películas. Es lo único que ve. Yo lo único que veo son igual películas. Luego me echo uno que otro documental, pero cuando no tengo nada que hacer o quiero ver una película mala, porque yo amo ver películas malas. Por ejemplo, ahorita que estrenaron Zoolander en Netflix, yo vi que ya estaba y me la eché. Y es estaba buenísima, no sé por qué dices que es mala. No, es que esas películas que son malas, que son muy chistosas. O sea, a mí me da mucha risa, pero ves la crítica y la despedazan como película. Y tenía ganas de ver Zoolander 2, pero ya ni siquiera está en cartelera aquí en este cine que acabamos de ir. Cierto, cierto, no. No estaba Zoolander 2, yo sí la alcancé a ver. No, y se estrenó la semana pasada. Y bueno, si escuchan un poco de ruido externo y todo eso, es que estábamos comiendo en una terraza de un estacionamiento. Literalmente. Y aparte era el lugar donde había menos ruido, sorprendentemente. Sí, así que imagínense cómo estaba el otro lado. Así que, bueno, Blim, pues, por Dios, ¿qué es El Señor de los Cielos? Honestamente, yo ni siquiera sé qué es eso. ¿Es una telenovela? Pues es telenovela serie, porque está dividida en temporadas, pero pues una temporada de 60, 70 capítulos, ¿no? Uh-huh. Entonces pues yo creo que ya es considerada como, no, ni siquiera sé cómo catalogarlo, una teleserie o algo así. Okay. Y pues es basada en la vida de este narcotraficante, ¿no? Que le decían el Señor de los Cielos. Me parece que su nombre, no me acuerdo. Bueno, en la serie es Aurelio Casillas y acá no sé cómo se llama, en la vida real. Ok, no, ni idea. Pero bueno, sí he escuchado esa referencia del Señor de los Cielos y pues es cagado, ¿no? Que a mí se me hace muy cagado. Pero honestamente me da Amado Carrillo, así se llama en la vida real. ¿Amado Carrillo? Sí. ¿Era un narcotraficante o algo así? Era un narcotraficante, ajá. Sí, muchos dicen que sigue vivo, ¿no? La leyenda cuenta, no sé, quién sabe. Bueno, la leyenda cuenta que Michael Jackson sigue vivo. Yo lo creo. Ese disco no quiere decir, pues, no me creo que ese disco lo haya sacado después de muerto. Pero bueno, ya son leyendas conspirativas. Sí, y bueno, para eso ya habrá un programa. Así que, Blim, es que, ¿qué puedo decir de esto? Lo que sí es que la televisión actual la televisión mexicana se está viendo del carajo. Vi una viñeta, no sé si tú también la viste, que decía Televisa es como un señor de 50 años que quiere tratar de verse joven y ve una foto de Justin Bieber y se hace operaciones y termina viéndose asqueroso, pues eso es Blim. La televisión pues en México ha perdido muchos puntos, creo que el rating de TV Azteca o de Televisa bajó 15%, o sea eso es bastante hablando de televisión. Tú me comentabas que TV Azteca ya ni siquiera hacía telenovelas. ¿Qué más puedo decir? Pues Slim, quien lo tenga, pues díganos qué tal está. Lo único bueno que le veo es que tiene todas las temporadas, bueno, las 8 temporadas de Doctor Who y pues esto tampoco es tan relevante, digo, es... Es una serie entre tantas, ¿no? Ajá, o sea, y es muy buena la serie, a mí me fascina Doctor Who, tú quien me conoce sabe que yo soy mega fan de Doctor Who, pero... No por eso voy a contratar Blim, o sea, no están tan locos, de plano no. Así que, ¿alguna otra noticilla que traigas? ¿Algún temilla? Pues, no, emocionado porque va a salir... Bueno, ya, como yo soy el que publico en la página las publicaciones de Pokémon, entonces, pues, estoy muy emocionado porque ya saben van a salir los nuevos juegos, ya los nombraron. Salen para finales de año, entonces, ojalá que sean buenos juegos, ¿no? Obviamente va a ser la misma temática del juego y todo, pero... Ojalá que tenga alguna revolución o algo por el estilo. Y ya, solo quería compartir mi emoción. Ok, y bueno, ya con esto nos vamos al... Pues claro, sí, al temita principal de esta semana. ¿Vamos a hablar de la película? Ah, sí, cierto, esta no era la película que ya se me había olvidado que la habíamos visto. Acabamos de pasar aquí al cine. Cinépolis, patrocíname. Bueno, patrocínanos, por favor. Acabamos de ver una película llamada... Dioses de Egipto. Dioses de Egipto, madre de Dios. Es buena la premisa. La premisa es buena si la analiza. Yo creo que... Ajá. Pero, ¿tú crees que? Pues yo creo que, como dices, la premisa es buena. La historia es buena si lo hubieran sabido hacer. Abusaron del CGI y fue del CGI más barato. Es lo que te comentaba. La verdad sí estaban muy chafas los efectos. Había unas escenas en las que se veía chafísimo. Creo que no. Las películas de hace 10 años se veían mejor que esta, no sé. Sí, o sea, el CGI que ocuparon es horrendo. La película trata... Spoiler alert. De que... Horus es destronado por Seth. Y Horus inicia una travesía para derrocar ahora a Seth del trono, acompañado de un humanito. Humanito sexy, por cierto. Y también el humanito sexy está enamorado de una humanita sexy. Muy sexy. Y hay un tema de amor ahí, porque son los personajes sexys de la película. Y pues un feo no puede estar enamorado en una película porque, digo, ¿quién lo vería? ¿O quién se lo tomaría en serio? Cierto. Así que... Esa hacen su travesía, los efectos visuales son malos y lo que le sigue, de verdad hay gente en YouTube haciendo mejores efectos visuales que lo que vimos en la película. Posiblemente va a ganar un Razzie a peor película o peores efectos visuales o algo por el estilo, señores. Si tienen mucho tiempo libre, váyanla a ver. Es como de esas películas que van a estar dentro de 2 meses en el Canal 5 o algo por el estilo, hablando de... Con una compañía de camión, de autobuses. Ándale, no, pero fíjate que estamos... Sí es película de camión, pero no es una buena película de autobús tampoco. Porque buenas películas de autobús pues vienen siendo, para mi punto de vista, estas, no sé, como El Titanic, El Día Después del Mañana, De Mañana, ese tipo de películas. Pero esta todavía como que no cae en eso. Pues sí, no. Porque, o sea, la película es, como dices, es mala, pero yo creo que te entretiene. En un momento te entretiene, pero pues sí, no, la verdad no, yo creo que no la volvería a ver. Lo comentábamos hace rato, quizás es lo peorcito hasta el año, hasta lo que va del año, perdón. Sí, o sea, sí, definitivamente sí es de lo peor que hemos visto en lo que va del año. Bueno, ahorita ya se lleva el premio a la peor película del año. Llevamos 3 meses, todavía falta que nos sorprendan con otras porquerías más. Creo que por ahí viene una película de Michael Bay, así que... Ese sí promete ser mala. Digo, es Michael Bay, nunca va a poder hacer algo bueno. Oye, vienen las Tortugas Ninja y se ve prometedora. Sí, se ve prometedora, pero... Ah, ¿sabes qué otra película se ve prometedora? La de los Ghostbusters, ¿viste el tráiler? No, yo no veo tráiler, recuerdo. Ah, sí, es cierto. Yo vi el tráiler porque tenía ganas de ver el tráiler. Digo, no es una película que me afecte mucho ver los tráilers. Y se me hizo bueno, o sea, me estaba riendo. Me dio mucha risa ver el tráiler. Mucha gente se está quejando de que es que son mujeres y woman power y todo ese tipo de cosas. Pero me dio gracia, me dio risa el tráiler. Y si un tráiler me hace reír, es que espero que la película también me haga reír. Yo no sé por qué le tiran mucho hate a que sea el Girl Power. Yo al contrario, creo que me emociona ver algo diferente, no sé por qué, la verdad. Pues sí, bro. Ya, gente. Igual, pues eso. Eso principalmente. Sí, esa es la película de Dioses de Egipto. Así que, como dijo el buen Aldrin, si tienen tiempo y quieren ver una película y gastar dinero, pues vayan a ver esta película si quieren, si no, pues... Hay cosas mejores. Sí, creo que hay muchísimas mejores. Están estrenando todo lo de los Oscars, por ejemplo, esta de Spotlight, que está ahorita la de The Room, está así varios reestrenos, así que, señores, sigue estando en cartelera la del Renacido, la chica danesa. Y si no, pues también hay nuevas películas, alguna infantil como Zootopia, que ya la vi también. Ah, Zootopia, ya la vi. Ah, ya. No, sí, cierto, no hemos hablado de Zootopia. ¿Qué te pareció Zootopia o Zootopia? Zootopia. Pues a mí sí me gustó, la verdad. Me gustó la historia. O sea, es una historia común, como de superación, como casi todas las películas animadas o las películas en general. ¿Películas de niños? Pero me gustó, aunque obviamente tiene mucho humor infantil. Pero pues no me pareció aburrida, me entretuvo. Yo fui a verla con mi hermana. Mi hermana tiene 12 años, entonces pues le gustó mucho la película. Pero a mí también, el desarrollo de los personajes, tanto de la conejita como, no me acuerdo los nombres, ajá, y del zorro, me gustaban mucho los dos personajes. Y pues le doy una buena calificación, sí me gustó. A mí me gustó esta película, me fascinó. De hecho, se me hizo muy muy buena, se me hizo súper entretenida. ¿Qué puedo decir? Los efectos visuales están increíbles, el diseño de la ciudad es la mega onda porque pues, es una ciudad... Ciudades, ¿no? Porque... Ah, bueno, es una ciudad, pero adentro de esa ciudad hay varios distritos, varias ciudades. Y es como un mundo entero ahí adentro, tienen lo de la nieve, tienen la jungla, tienen el desierto, tienen el mar. O sea, tienen muchas cosas y de dónde sacar y explotar una historia muy buena. Sí, ¿sabes qué me gustó? Que creo que fue un buen detalle, que sí me la creí. O sea, yo sí creo que si en algún momento los animales llegaran a vivir de alguna manera, esa obviamente fantasía, yo creo que sí vivirían de esa manera, ¿no? O sea, todo lo hicieron ad hoc como a cada tipo de animal. Los ratoncitos viven en ciudades pequeñas, los animales más grandes en ciudades más grandes. Los policías son animales rudos, mientras que otros son los granjeros. O sea, sí me lo creí, yo creo que tuvieron mucho detalle en ese tipo de cosas. Sí, bastante padre. Algo que me gustó de la película igual es pues el mensaje, ¿no? Que te da de que hay que ser incluyente. Bueno, no incluyente, sino de que pues, lucha por tus sueños. Así te digan que tú no puedes hacerlo, pues háganlo. Dense cuenta, mires, somos dos tipos haciendo un podcast y nos están oyendo. O sea, si nosotros podemos hacerlo, creo que cualquiera puede hacer cualquier tipo de cosa. Exacto. Lo que no hacemos es ganar dinero con el podcast. Así que si quieren donarnos, nos harían muy felices, amigos. En serio. Sí. Bueno, a mí. Mándenme a mí. No, también a mí. No. Bueno. Civil War. No, sí, bueno. Dios, qué onda. Es que el cielo está muy nublado y me pierdo entre las nubes. Sí, volviendo al punto, la película es excelente, es muy divertida, es súper genial. Me gustó bastante de la película de Zootopia, igual como mencionas, el diseño de personajes, la creación de personajes, que da risa, que es súper graciosa. Y también el villano que no lo veías venir, pero como que no te la creías. Ajá, era creer. Un poco predecible, pero no tanto. La manera en la que manejan temas políticos, la manera en la que manejan tantas cosas en una sola película y para niños, bueno, infantil. Exacto, eso es otra cosa, o sea, manejan muchos temas, digamos, de adultos para niños, como dices, la política, el racismo, sí. las drogas, también manejan temas de drogas, manejan muchos temas, pero lo adecuan a los niños y pues, no se ve tan mal. No, está súper bien, o sea, ahorita, por ejemplo, que viene Donald Trump a la presidencia, que es ¿cómo lo ponen? Bueno, o sea, como igual hacen el comentario, ¿no? De que pues no solamente por ser depredadores tienen que estar encima o los cazados, ¿cómo se llaman los cazados? Los que no son depredadores. Las presas. Las presas. No tienen que estar abajo, o sea, todos igualitarios y ese tipo de cosas por el estilo. Ese tipo de mensajes me gustaron bastante. O sea, es como una película muy gringa, pero a pesar de todo eso es agradable la manera en la que le manejaron este tipo de historia. Eso me gustó mucho. Sí. Ahora sí, ¿algo más que agregar? Bueno, nada más ahorita vamos a tener un pequeño corte. Nosotros regresamos para hablar de los Óscares y los Razzies 2015. Thank you. Y regresamos aquí a Freak Noob News después de este corte intertemporal. Y bueno, seguimos en compañía del joven Mike Maca. Sí, se está grabando, ¿verdad? Sí. Ok, sí. Y como te decía, pues el fin de semana pasado se llevaron a cabo los Óscares aquí en la Ciudad de México. No fueron en la Ciudad de México, no. No, ¿te imaginas que los Óscares fueran en la Ciudad de México? Nunca va a pasar, no es posible. No, ¿qué premios son aquí en la Ciudad de México? Las telenovelas. Ah, ¿los TV y novelas? No, pero tienen un nombre, ¿no? Los premios TV y novelas. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué original. Ah, bueno, pues esos. Esos sí, ¿no? Son el mismo día incluso, ¿no? De que los Óscares. Que es un premio de Televisa. No, lo hacen en la temporada de premios, que es en enero. Enero, diciembre. No, pero había un premio que daban justamente el mismo día de los Óscares. ¿Sí? Sí, creo que Ariel. Pero el Ariel es musical, ¿no? El Ariel es musical, no, entonces no sé cuál sea. Porque el Grammy Latino también a veces toca en México, pero es igual en enero. Bueno, pues ¿quién quiere ganar un Grammy? Oye, yo quisiera un Grammy. Bien. De portapapeles, ¿no? Ahí, bueno. Pisapapeles. Bueno, sí, pero es que los Grammys no tienen la culpa, ¿sabes? Bueno, es que no saben, una, de categorías musicales, no saben de cómo elegir persona. ¿O cómo dar premios? Bueno, no, los Oscars no se quedan atrás, ¿eh? Sí, pero de mínimo sí saben que una película de terror es una película de terror. No que en la categoría de rock ves personas que tocan, bueno, que cantan rap o hip hop. Bueno, sí, eso sí también. Pero bueno, también la música es muy variada, ¿no? Sí, es muy variada, pero pues hay de variaciones a variaciones. Sí, sí, sí. Así que... ¿Ves cómo se llamaba la banda? ¿Dónde fueron los Oscars? Ah, sí, en Los Ángeles, sí. Obviamente, ¿en el Teatro Chino? No, fue en el Teatro... ¿Nokia? No, fue en el... Ay... No recuerdo cuál fue. No, yo tampoco me acuerdo. Bueno, el punto es que pues el fin de semana pasado se llevaron a todos los Oscars. ¿No fue en el Kodak? ¿Kodak? ¿Kodak ya no fuiste así? No me acuerdo, si no ahorita te lo digo. Ah, sí, bueno, como les decíamos, aquí va a haber una música de turututu. No pudimos encontrar en dónde fueron los Óscares en esta ocasión. Lo que sí podemos decirles es que fue una entrega bastante sorpresiva. O sea, a mí me agradó bastante. Y bueno, todo el mundo veía venir algunos premios que pues, no fueron sorpresa para nadie. Pero hubo grandes sorpresas en esta ocasión. Y fue una entrega de premios bastante, bastante justa desde mi punto de vista. Ganó quien debería de haber ganado. Perdió quien debió de haber perdido. Y hay unas donde decías, pues no ganó X película, pero qué bueno que se lo llevó la otra película que fue una digna contrincante también. O sea, no como en los Grammys donde, no sé, mejor disco pop latino y estás viendo a Rammstein ahí compitiendo. Porque bueno, así son los Grammys. Así que ya dejemos de tirarle tierra a los Grammys. Si no, nunca me van a dar uno. Yo nunca dije nada de esto. Iniciamos con la noche. ¿Cómo, para empezar, a ti, cómo viste los premios? Impresiones, pues como mencionaste, nosotros platicábamos antes de esto, a mí se me hicieron unos premios muy, muy sorpresivos. Yo en mi quiniela, siempre, casi siempre latino al 70-80% de lo que son los premios, y esta vez fue el 30-40%. Aparte de que descarté muchas cosas porque tenía duda en qué era lo que podía pasar. Pero se me hicieron unos premios, pues bien, el humor de Chris Rock, pues como siempre, ¿no? Un humor, digamos, racista. Un humor negro. Humor negro, exacto. Para negros. Y yo creo que fue bueno por el problema que existía en estos premios sobre el racismo y eso. Yo creo que estuvo bien, aunque a veces como que siento como que se excedió, ¿no? Como que se pasó con eso, pero bueno, se tolera. Y pues buenos detalles, ¿no? Yo sabía que iba a ir BB-8. Y pues fue Citripio y Artu. Me gustó mucho eso. Yo creo que de todas las entregas que ha habido, esta es una de las entregas más flojitas que ha habido y con menos competencia, la verdad. No, y digo con menos competencia porque todas las películas eran tan buenas que cualquiera se lo podía llevar. no eran tan buenas. Sí, no eran tan buenas. Sí, para un torneo de este sí eran muy buenas. Había muy buenos competidores en esta ocasión. Había competencias justas. Yo, mi opinión de los Óscares es que no vi la entrega. No la vi porque, no porque no quisiera, sino porque estaba en una obra de teatro llamada Chicago. Bueno, era teatro musical. Pues fue el cierre de temporada, el domingo, pues acabamos a las... Bueno, o sea, ya todo acabó como a las 9 de la noche. Después hubo una fiesta con todos los de la compañía, o sea, con los músicos, coros, actores. Y pues la fiesta acabó al día siguiente. Lo que sí es que yo estaba ahí, como me quedaba, tenía muy poca pila y dejé mi celular cargando ahí en una parte de la fiesta. Le pedí a una amiga su celular para meterme a la página de Freak Noob News y ver al tiempo qué iba, quién iba ganando. Así que, joven Mike, gracias por ir publicando ahí en la página quién iban siendo los ganadores y ir publicando qué iba pasando en cada momento. Y de, no manches, qué padre, no, que ya ganó quién sabe qué, ¿no? Y todo eso. Todo el mundo estaba en la fiesta. Bueno, no todo el mundo, pero habíamos varios y no estaban en la fiesta. Pero como veían que yo estaba al pendiente con el celular, era, oye, ¿ya vieron el premio que no sé qué? Ah, oh, ¿quién ganó este premio? ¿Qué? ¿Qué ganó este premio? O sea, todo el mundo en la fiesta, pero también al pendiente de los Óscares. O sea, al pendiente de quién ganaba. De hecho, cuando ganó este... Cuando vimos que había ganado este Leonardo DiCaprio, igual varios dijeron, no manches, vámonos al Ángel, que no sé qué. Nosotros pues ya no nos fuimos al Ángel. Pero pues nos quedamos ahí, la fiesta acabó al día siguiente. Yo me regresé, bueno, salimos de ahí de la casa de donde estábamos. Una casa que era como 5 casas de la mía. Mi casa pues es un poco grande, es de un piso, está coqueta. Pero esta casa era una casa de 4 pisos, con gimnasio. Había un patio tremendo y al fondo de ese patio había otra casa que era para su abuela de esta chava. Era de una casa dentro de otra casa. Esto es... O sea, pero volviendo al punto principal, que ya me desvié bastante. ¿Cuál era la pregunta, señor? Era de... ¿La pregunta? Impresiones de los Oscars. Ah, sí, impresiones de los Oscars, pues que no los vi. Pero estuve viendo videos, el humor de este chavo se me hizo un poco pesado en algunas partes y como que bastante incómodo después de tantos chistes. Pero pues empecemos con lo primero. ¿Cuál fue el primer premio de la noche, joven Mike? Bueno, no los tengo ordenados por cómo fueron los premios de la noche, pero sí los tengo... Bueno pero un orden así de... Bueno, ¿sabes? Pues mejores efectos especiales estaba Star Wars, The Revenant, The Martian, Mad Max y Ex Machina. Y ganó Ex Machina. Yo no vi Ex Machina. ¿Tú la viste? Yo sí la vi. ¿Qué tal esa? Es muy buena película. En esta película aparece Alicia Vikander, que es la chica que aparece en The Daniel's Gear. Ah, ok. Y, muy hermosa, por cierto. Sí, muy, muy guapa. Que por cierto es muy diferente a la película, ¿eh? Ese día en los premios se veían totalmente diferentes. Se veía más morena y con el cabello. Pero bueno. La película es muy buena y de hecho era de mis favoritas en efectos visuales. Yo pensé que se le iba a llevar Mad Max. ¿Mad Max? Mad Max, porque pues esa película sí. es un orgasmo visual, ¿no? Sí, pero no, si no te das cuenta, en esta sección hubo... Igual, es lo que te digo, hay muy buenos competidores. O sea, tenemos Mad Max, que o sea trajo de vuelta los efectos prácticos, que decir práctico es como... ¿Práctico de dónde? Porque... O sea, crear este tipo de efectos visuales a la vieja escuela es bastante complicado. En esta película lo lograron de una manera magistral en todo sentido. Igual, pues Star Wars, otro mega monstruo que siempre se ha caracterizado por tener de los mejores efectos visuales para la época. Tenemos The Revenant, que el oso fue muy bueno. De hecho, ya había ganado The Revenant en unos premios anteriores a mejores efectos visuales. Y ahora sí, hacían la burla incluso de que el oso ya tiene su premio y no Leonardo DiCaprio. Sí. ¿Qué otro competidor dices que hay? Ah, The Martian. The Martian fue buena, fue muy bueno, honestamente. No lo podemos negar. O sea, aquí puro peso pesado. Ex Machina, yo estuve viendo los trailers nada más y tengo entendido que es de una productora pequeña. Y siento que en este pedazo, en este caso, es bastante agradable que se lo haya llevado. No porque haya quizás tenido el gran efecto del año, sino porque con poco lograron meterse y ponerse al tú por tú con grandes producciones como lo es The Martian, como lo es Star Wars. Y a mí me hubiera gustado que se lo llevara Mad Max, honestamente. De hecho, yo en la quiniela había puesto Mad Max. Sí, yo también. Pero qué agradable sorpresa, esa fue una sorpresa, que se lo llevara la película de Ex Machina. O sea, fue bueno, porque es una producción pequeña y cuando se le iban a esperar. O sea, eso está bastante padre. Sí, de hecho, lo que yo había visto es que la competencia real estaba entre Mad Max y Ex Machina. Muchos decían que Star Wars, pero pues no. Y yo creo que sí está bien atribuido. Ex Machina es buena película, buenos efectos. Yo creo que se lo merecen. Sí, segundo premio de la noche. Mejor maquillaje y peluquería. Ahí no había de otra, se lo iba a llevar Mad Max. Sí, los que estaban eran Mad Max. El abuelo que saltó por la ventana, no sé qué cosa. No, esa, no sé. Nunca la he visto, pero vi ahí, supongo que el maquillaje. Porque leí la sinopsis, es una película que trata sobre la vida de un hombre y cómo va envejeciendo. Entonces van pasando las diferentes facetas de su vida y el maquillaje yo creo que es muy bueno. Sí. Y estaba The Revenant, ¿no? Que creo que lo más fascinante ahí fue las heridas que tuvo Leo con lo del ojo. Muy reales. Muy reales, pero... Y caracterizarse de esta época sí puede ser difícil. Por eso, de hecho, si nos damos cuenta, la mayoría de los premios que se llevan y esta, pues por ejemplo, hace unos años que se lo llevó Lincoln por la caracterización y por el maquillaje y el tipo de peinados. O sea, son películas que representan épocas antiguas. Y en este caso Mad Max, pues, que no había competencia. Exacto, ¿no? Yo creo que era más que lógico que se iba a llevar Mad Max. No había competencia para esta y las demás, las dos otras dos que competían, pues estaban muy por debajo. Sí, muy por definitivamente. Debajo. Después tenemos... Mejor diseño de producción. ¿Ganó Mad Max? Ganó Mad Max. Es que el diseño del mundo creado por George Miller... En serio que le da una cachetada con guante guajolotero a todos los productores actuales, porque es el mundo que crearon, el mundo que imaginó este hombre y el mundo que nos presentó en la pantalla grande fue un mundo espectacular. Mucha gente se quejó de esta película, pero como dicen en el Freaky Podcast, otro podcast de unos compañeros, es que la película les pasó por encima completamente, que no lograron entender todo lo que había visualmente y que se les hizo una historia súper plana, súper mala, pero hablando técnicamente hablando, cinematográficamente hablando, la película es oro puro, o sea, es arte en su máxima expresión. Y todo el mundo creado fue espectacular, ¿no? O sea, tú volteabas a cualquier parte y había detalles, los detalles en la arena. O sea, la arena tenía detalles y era un personaje más de la película. Sí, bueno, pues los competidores eran Puente de Espías, Chica Danesa, Mad Max, The Martian y The Revenant. Mad Max dio también, creo que muy bien atribuido la película. Como lo mencioné hace rato, Mad Max es un orgasmo visual. Yo creo que no va a haber una película en mucho tiempo que se le parezca. Y pues en producción, pues obviamente se la tenía que llevar. No había, como comentas, el mundo que creó George Miller. Sí, es una historia plana, la verdad, hay que quedar. Por eso no se llevó al premio a mejor película, ni mucho menos. Pero técnicamente es muy buena película y muy bien dirigida también por el señor George Miller. Oh, sí. El siguiente premio es mejor vestuario. Mejor vestuario, igual yo se lo daría a Mad Max. Creo que se lo llevó Mad Max. Sí, ganó Mad Max. Los competidores eran Carol, Cenicienta, La Chica Danesa, Mad Max y The Revenant. Carol me la han recomendado demasiado. Es una buena película también. Me han dicho que Carol es muy buena. Tengo ganas de verla, pero lamentablemente los horarios que la veía eran 9:10 de la noche y en cines no cerca de mi casa. Como casi casa. Todas las películas que están nominadas a los Oscars, ¿no? Como no son películas muy populares, las ponen en esos horarios. Y pues, no tengo mucho que decir. El vestuario de Mad Max, pues... Vestuario, ¿no? Estamos en ese caso. Sí, vestuario. ¿No? Es que está impresionante. Simplemente date cuenta en todos los detallitos que tiene el traje de Immortan Joe, todos los detalles que tiene el traje de Furiosa, o sea, la maquinaria, todo es increíble. Es que volvemos a lo mismo, es algo totalmente nuevo y creado, ¿no? Yo creo que es mucho más difícil crear un diseño de vestuario para un universo completamente nuevo a algo que ya existe, ¿no? Como algo es Carol, como es La Chica Danesa, como es The Revenant. como es Cenicienta, ¿no? Algo que ya todos conocen. Ajá. Y Mad Max, pues es algo nuevo. Yo creo que sí, es bien merecido el premio. Bastante bien merecido, excelente. Mejor montaje. Ganó también Mad Max. Los competidores eran The Big Short, ajá, Mad Max, The Revenant, Spotlight y Star Wars. Pues igual, igual. Volvemos a lo técnico, volvemos a lo técnico. No hay, de hecho, no Mad hay Max fue la ganadora, ¿no? De, bueno, la mayor ganadora de premios. Se llevó 6 premios en 6 de 10 que estaba nominada. Exactamente. Nada más, no se llevó los grandes como mejor director o mejor película. Pero seamos honestos, se está llevando 6 premios. ¿Qué más quieres para demostrar que tienes una excelente película? Demostró que técnicamente tiene una película muy, muy buena. Quizás no tiene la mejor historia, no tiene el mejor guión, eso se demostró. No, o sea, es que incluso el guión es bueno, Juan. Si te lo pones a analizar, tiene lo que necesita tener y la película te muestra lo que te necesita mostrar. Pero una vez que empiezas a escarbar adentro de ese mundo, te das cuenta de todo lo que hay ahí de trasfondo. O sea, no es nada más tener a una chica huyendo. O sea, pero ¿por qué están huyendo? O sea, ¿cómo los tratan? Y cómo tenemos ahí en la película algo que me fascinó. El hecho de que ya no han nacido humanos puros, todos los humanos tienen malformaciones por la contaminación, porque son unos atascados, por cualquier tipo de cosa, pero no hay pureza en ese mundo y así que están desesperados por encontrar, bueno, por traer de vuelta a un niño sano, y es por eso cuando matan a esta chava y que le quitan, bueno, que le abren el vientre y sacan al bebé, que esa escena es muy fuerte, o sea, no te la muestran, pero sabes lo que está pasando. Y te quedas de, Dios, qué fuerte es esta película. O sea, no tiene el morbo para mostrarte este tipo de salvajismo. Lo hace de una manera artística muy buena, de cierta manera. Y cuando dicen que era un niño sano en todo sentido, te quedas de, pues es que ellos están luchando como por traer de vuelta a la raza humana y no que todos salgan deformes o cosas por el estilo. O sea, tiene mucho trasfondo la película, está bastante padre desde mi punto de vista. A mí sí me agradó, me agrada bastante la historia, la dirección fue espectacular. Sigamos. Bueno, la siguiente categoría es mejor corto animado. Ajá. Ahí yo en la quiniela nada más me fui por la que tuviera mejor póster, porque no los vi. Bueno, pues los participantes eran Beer Story, Prodigy, San Joel Super Team, We Can Live Without Cosmos y World of Tomorrow. Se la lleva Beer Story, un cortometraje chileno. Ajá. Pues yo creo que muy padre, ¿no? Para Latinoamérica. Sí, año estuvieron compitiendo personas, digamos, de Latinoamérica y que fue México, Colombia y Chile. Es un buen detalle para los premios. Okay, de hecho es el primer Oscar que se va hacia esa nación, hacia Chile, si no me equivoco. Y eso Colombia está también. Bastante padre. Y bueno, el premio se lo lleva Beer Story. Sí, como te digo, yo ahí nada más vi los pósters y me fui por el que más me gustara. Ahí sí no sabía cuál era. Bueno, entonces pasamos, que también es lo mismo, mejor cortometraje de ficción o acción real. Ay, también me fui nada más por el póster. ¿Tú los viste alguno? Pues algunos. Por ejemplo, en el cortometraje animado yo sí vi el Bear Story. ¿Qué tal está? Y el de San Joel Super Team. ¿De qué tratan? Y vi el de We Can Live Without Cosmos, que me parece que es el de los astronautas. Pues son buenos. El de San Joel Super Team salió en la película de The Big Dinosaur. Ajá. Es el de Pixar. Yo pensé que él era el que se le iba a llevar. Afortunadamente se lo llevó Chile. Qué bueno, porque fue algo diferente. Yo llegué tarde cuando fui a ver la de The Big Dinosaur y ya no vi el cortometraje. Uh-huh. Sí. Pues sí, no es el mejor, pero pues yo creo que estuvo bien. Quizás mejor que el de Lava. Y el de Lava no estuvo. El de Lava a mí no me gustó, la verdad. Me dejó un mal sabor de boca, sí, honestamente. Así que dije, para volver a ver un corto así, prefiero llegar tarde a la sala del cine. Y la cosa es que con Lava le dieron mucha promoción, mucha propaganda. Sí. Y con este de San Jay, que estuvo mejor. Y Lava terminó siendo un fracaso. Exactamente. Bueno, cortometraje documental, Body Team 12, uh-huh, Chow Beyond the Line, Cloud Lastman, Spectre of Soul, A Girl in the River, The Price of Forgiveness y The Last Day of Freedom. Ok, y ahí se lo llevó A Girl in the River, The Price of Forgiveness. Ahí tengo entendido que hubo un problema de burlas, ¿no? Con la chava que se llevó este tipo de premio. O esto vi mala nota. No sé, la verdad ahí sí no tengo idea. Que incluso se burlaron de algo así de la categoría y algo por el estilo. Y ella se, bueno, la ganó una chava, si no me equivoco. Y la directora, un rollo así, se subió y lo que dijo fue de que... Pues que era su segundo premio, que ella no tenía que estar así como que demostrando qué tenía o qué, este tipo de cosas. Así que dejó callado al otro tipo, pero no estoy bien enterado de la nota, no vi los Oscars, así que no puedo saber bien qué pasó ahí. Pero siguiente sección. Es mejor documental. Y aquí estaba Amy, ajá, Carter Lamb, The Look of Silence, What Happened Miss Simon, Winter of Fire o Crimes Fight for Freedom. Aquí pues era obvio que se le iba a llevar la de Amy. Uh-huh. Amy está en Netflix, de hecho. Sí, de hecho está en Netflix. Ay, para que lo vean, es un documental, pues está padre. Pero aquí yo me imagino que el gobierno mexicano tenía los... mordiéndose la lengua para que no ganara tierra de carteles. Sí. Porque, o Cartelland, porque pues como que relata toda la historia de los cárteles aquí en México y ese tipo de cosas. Así que pues ellos me imagino que esperaban que no ganaran para que no siguieran viendo ese tipo de cuestiones. Que bueno, ya es una muy pésima propaganda para México el hecho de que haya ese tipo de documentales, que son bastante buenos y bastante realistas, obviamente. Pero pues ahí están. Y hablando de eso, algo que me gustó de los Oscars, que cuando ganó Leonardo DiCaprio, bueno, nada, eso me lo dejo para cuando pasemos a esa sección. Ok. El siguiente es mejor mezcla de sonido. Mad Max, igual. Bridge of Spies, también The Martian, The Revenant y Star Wars eran los competidores. Star Wars tiene una mezcla muy buena. Inventan sonidos traídos de otro mundo, lo cual siempre se agradece. A mí me fascina la mezcla del sonido en Star Wars. Es algo muy bueno de las películas. Mad Max era buena, se lo merece, sí se lo merece. Y si no se lo hubiera ganado él, se lo hubiera ganado Star Wars. Sí, estaba en esos dos nada más. Ajá, o sea, no había más competencia. Y qué bueno que se lo llevó Mad Max, que es ahora sí como que la película del pueblo, por así decirlo. Sí, exactamente. Mad Max, técnicamente, la mejor de todas. ¿Mejor montaje de sonido? Mad Max. Mad Max también, obviamente. Y bueno, esas categorías van muy de la mano siempre. Sí. También estaba The Martian, The Revenant, Sicario y Star Wars. Sí, también aquí los que estaban eran Mad Max y Star Wars. Ah. Pero pues Mad Max era... Y qué bueno que se la llevó, ¿no? Porque pues, es una película que cuando salió nadie esperaba nada. Si somos honestos. Pues es que era Mad Max. O sea, ¿qué ibas a esperar de Mad Max, la verdad? Exacto. Pero qué bueno que dio la sorpresa. Aquí, pues bueno, otra de las que ya, digamos, eran anticipadas. Mejor canción. Writings on the Wall de Sam Smith para Spectre. Ajá. Pues era obvio que se le iba a ganar. Ganó los Globos, ganó... me parece que el premio del sindicato. Entonces pues no había otra. Creo que la que le seguía sí, quizás era la de Lady Gaga. Ajá, la de Happens to You. Yo conocí esta canción, la de Lady Gaga. Cuando la escuché me mega fascinó. Y aquí tuvimos un gran tropezón en los Oscars, que fue la interpretación de Sam Smith. No manches, qué presentación tan más horrible hizo ese hombre. Pues no fue nada, no hizo nada. Solamente se quedó parado, completamente nervioso, moviéndose ahí. No tenía control de su espacio, control de su corporalidad, no tenía nada. Pues yo creo que se notó, ¿no? O sea, de la presentación de Sam Smith, en la que no pasó absolutamente nada, a la de Lady Gaga. Se veía súper nervioso Sam Smith, o sea... Y la de Lady Gaga, en la que todos se pararon, la ovacionaron de pie, eso es... Algo que no, bueno, sí había pasado, pasó, me parece que con YouTube, ajá. Y no ganó también el premio, entonces pues... No, y Lady Gaga trae un performance completo, o sea, ella es una artista. Pues es Lady Gaga. O sea, canta bien, y luego la manera en la que se emociona, o sea, yo estaba viendo eso en la pantalla y me daban ganas de, bueno, ya la repetición en YouTube, porque el video de Lady Gaga en los Oscars está incluso en su página de YouTube oficial, y la de Sam Smith, ni por error que lo vas a encontrar. Hasta se desafinó, ¿lo notaste? Sí. O sea, su voz se veía temblorosa. Y Lady Gaga, no, o sea, se centró en el piano, empezó a tocar y dijo, órale, voy a demostrar de lo que estoy hecho. Eso sí, adelgazó un buen el tipo. Sí. Bueno, la siguiente es mejor banda sonora. Aquí Ennio Morricone. Ennio Morricone. Sí, se lo llevó, era... Se veía venir, ya estaba cantadísimo. Sí, y también pues ya era como que por trayectoria, ¿no? Porque incluso tengo entendido que él tiene un Oscar, pero a... A trayectoria. Ajá, a trayectoria, un Oscar honorífico. Sí, o sea, Ennio Morricone pues ya se lo debían, muchos se quejaban de Leonardo DiCaprio, pero pues Ennio Morricone creo que también era es una persona talentosísima. Y pues estaba compitiendo... Con Thomas Newman, con Tim Burwell. Ahí estaba Hans Zimmer, digo Hans Zimmer, este. John Williams. John Williams, pero yo no siento que John Williams se la mereciera. Es un buen soundtrack, pero es un refrito de todas las películas de Star Wars. Pero es bueno. Es bueno. No lo vamos a negar. Cualquier película quisiera tener el soundtrack de Star Wars. Pero pues, o sea, este año de John Williams, Ennio Morricone, que por cierto, a mí no me gustó mucho el soundtrack de Hateful Hate. Pero pues, no había competencia. Ajá. Como quién iba a ganar. Siguiente, pues bueno, mejor fotografía. Aquí ya estaba cantadísimo. Era, era lógico, el Chivo Lubezki. Por The Revenant. Año consecutivo. Ajá, hace historia, es el primer persona en ganar 3 Oscars seguidos y además de ser mexicano, ¿no? Pues, ¿qué podemos decir? Sí. O sea, es... No tenía competencia, la verdad. No tenía competencia. Y la verdad es que la película es una hermosura. Visualmente hablando, la ves y te quedas de no manches, que es espectacular. Es larga la película, como bien lo dije en mi reseña, no es una película como que para verla en el cine, no es menos que tú tengas un cine personal, pero viéndola, disfrutándola y todo, es una belleza cinematográfica y el Chivo Lubezki lo logró de una manera increíble. No sé tú, pero a mí me fascinó. Sí, a mí también. De Revenant, en esa parte de la fotografía, pues el Chivo yo creo que es una persona que siempre hace las cosas bien, ya lo vimos 3 veces, ¿no? En Gravity, en Birdman, y lo vemos ahorita, de Revenant. Era un premio cantadísimo, yo creo que era el más cantado que había de todos, y el menos sorpresivo. Sí. Ya todos sabían que iba a ser el Chivo Lubezki que vino a ganar, y pues qué bueno. ¿Y sabes, bien por él? Algo que me pongo de pie y le aplaudo, es que Gravity, Birdman y The Revenant son 3 películas completamente diferentes. En las 3 películas empleo métodos diferentes. Por ejemplo, Gravity pues vienen siendo sets, vienen siendo un tipo de iluminación ficticia, por decirlo de cierta manera. En Birdman pues es todo un set cerrado. Puros planos secuencia. Puro plano secuencia de una manera increíble y que se vea continuo todo el tiempo. Y en The Revenant, pues, es un espacio completamente abierto. Y algo que tiene esta película es que se filmó toda la luz que ves en la película, es luz natural. O sea, no se ocuparon lámparas, no se ocuparon luces de ningún tipo. Todo es luz 100% natural. Sí, claro, claro. O sea, eso es que es un maestro en la fotografía. No somos nada. Bueno, sí, no somos nada. Bueno, la siguiente categoría es mejor película animada. Que también, al menos para mí, estaba muy cantadísima. Que es, los participantes eran Anomalisa, Ame Niño o El Mundo, Inside Out, La Oveja Shaun The Shift The Movie, y When Marnie Was There. Yo creo que estaba muy cantadísima también. Al menos a mí me gustó mucho la película de Inside Out. Es buena. Volvemos al Pixar de antes, al Pixar innovador, al Pixar que no repetía las historias. Eso es lo que queremos ver ahorita y yo creo que se lo merece. La siguiente película que yo creo que pudo habérselo ganado era Anomalisa. Yéndonos al rollo más técnico. Esta película de stop motion, muy, pues, técnicamente increíble. Pero sí, Inside Out es la mejor película que yo creo que pudo haber ganado en película animada. Yo estoy intentando tomarle una foto al ojo del joven Mike Maca. Y no, la única de esas películas que vi fue la de Inside Out. Era cantado, o sea, es cantadísimo que se lo lleve. Y ya en la actualidad es difícil que una película de Pixar no se lleve este premio. Sí, sí. Sí, exacto, es la gran ganadora, ¿no? La gran favorita siempre. La siguiente categoría es mejor película de habla no inglesa. Está El Abrazo de la Serpiente, Mustang, Son of Soul, Thief y A War. Y se gana El Hijo de Soul, Son of Soul. Aquí es donde estaba participando la película colombiana. El Abrazo de la Serpiente se la lleva la película ucraniana y desde antes era la película favorita para llevarse el premio, entonces también nada sorpresivo. Yo pues, no vi ninguna de estas tampoco, lo siento. Ok. Bueno, ya vamos a ahora sí entrar a los premios grandes, que es mejor actriz de reparto. Encantadísimo también. Ya, se veía bien. Bueno, pues para mí no, ¿eh? Yo pensé que se le iba a llevar Kate Winslet para en su trabajo en Steve Jobs. Ajá. También estaba Jennifer Jason Leigh en The Hateful Eight, Rooney Mara en Carol, Rachel McAdams en Spotlight y se lo lleva Alicia Vikander en The Danish Girl. Es que es un personaje increíble, o sea, la película en muchas partes recae en sus hombros. O sea, todo el peso de la película en muchas ocasiones se va hacia ella. Si no fuera por ella y su gran actuación, no hubiéramos tenido una película tan magistral y tan buena. Así que siento que sí es bien merecido, bien logrado y se veía venir. Yo sí lo veía venir. Su interpretación para mí fue magnífica. Sí, para mí también. De hecho, en la película yo siempre dije que, en mi opinión, la película de Danish Girl se la lleva a ella. Ajá. Más que Eddie Redmayne, a mí se la lleva a ella. Hace un excelente papel. Sientes el amor que ella le imprime hacia el personaje. Yo creo que es un premio muy, muy parecido. Aunque yo se lo daba a Kate Winslet, que también hizo un excelente papel para Steve Jobs. Y bueno, ni siquiera, no hablar de los demás, ¿no? Rooney Mara también en Carol. Muy, muy buen papel. El siguiente papel es mejor actor de reparto. Este es, yo creo que es el premio más sorpresivo que hubo en toda la noche. Sí, hasta para mí fue sorpresivo. ¿Sí? Yo dije, si no se lo lleva Sylvester Stallone, se lo va a llevar Tom Hardy. No, yo no creí que Tom Hardy hizo un buen papel, ¿no? Bueno, los participantes fueron Christian Bale en The Big Short, Tom Hardy para Revenant, Mark Ruffalo en Spotlight, Mark Rylance en Bridge of Spies y Sylvester Stallone para Creed. Yo también pensé que se le iba a llevar Creed. Sí, todo el mundo pensaba que se le iba a llevar Creed, perdón, Sylvester Stallone. Ajá. Pero pues seamos sinceros, ¿no? No es una actuación brillante. Todos pensamos que se lo iban a dar pues por trayectoria, por lo que significó, pero no es una actuación brillante. Yo creo que Mark Rylance sí es una excelente actuación, ajá, una buena interpretación para la película, entonces creo que es bien merecido. Pero yo creí que se lo iba a llevar Sylvester Stallone y creo que todos también. Sí. Yo lo pensé, yo lo creí y no se logró. La siguiente es mejor actriz. Ajá. En donde tenemos a Cate Blanchett como Carol, en Carol, Brie Larson en The Room, Jennifer Lawrence en Joy, Charlotte Rampling en 45 Years y Cyrus Ronan en Brooklyn. Y se lo lleva Brie Larson en The Room. Ese también estaba cantado, bueno, para muchos, porque muchos te atribuían que se lo iba a llevar Cate Blanchett con Carol. Oye, a mí me hubiera gustado que se lo llevara Jennifer Lawrence para que se cayeran en las escaleras. Quería ver esa escena, pero ya no se me hizo. No se cayó en esta ocasión, ¿verdad? No, porque ni siquiera subió. Ay, qué chafa. No, pero la otra vez se cayó en la alfombra roja. Ay, no. Sí se ve que es como que medio lenta, ¿no? Tiene cara de lenta. De lenta. Sí. Bueno, pero vamos. Qué buena. Vamos a uno de los otro de los premios polémicos de la noche, que es mejor actor. Ahí ya estaba cantado, pero sí. Yo por un momento pensé. Pues bueno, mira. De verdad, yo pensé que se lo iba a llevar Eddie Redmayne. Sí, yo creo que esta era también una de las difíciles. Uh-huh. Teníamos a Bryan Cranston en Trumbo, que es una película que yo no vi, creo que no la pusieron no estuvo en cartelera aquí en México y no creo que esté. Pero pues me hubiera gustado verla, supongo que la veré después por internet. Está Matt Damon en The Martian, que es el colado para mí. Sí, de hecho. Leo para The Revenant. Ay, sí, mi amigo Leo. Ay, o sea, es mi amigo, ¿no? Señor Don Leonardo DiCaprio para También tenemos a Leo. Michael Fassbender para Steve Jobs y Eddie Redmayne para The Danish Girl. Hay una película que hizo Michael Fassbender llamada Macbeth. Macbeth, sí. Ahí su actuación se me hizo espectacular en todo sentido. Michael Fassbender es un actor increíble. Sus actuaciones siempre son muy buenas. Sí. O sea, digamos, en el mundo geek lo tenemos aquí en... como Magneto, lo tenemos como Magneto. Y hace un excelente Magneto. Sí, excelente. Y eso que el otro, Sir Ian McKellen, es excelente. También, yo creo que lo interpretan de las dos maneras, tanto el Magneto joven como el Magneto viejo. Yo creo que están interpretados en el cine muy, muy, muy bien. Sí. Sí, sí se lo creen. Es algo que yo creo que es muy importante. Y disfrutan el personaje, que es. Sí. Sí, se nota luego. Se divierten haciendo el personaje. De hecho, él era de mis favoritos para ganar el Oscar. Por toda la verborrea que se echa de hecho, la película de Steve Jobs me sorprende que no haya estado presente en mejor película, porque te recuerda mucho a una obra de teatro. son escenas largas con diálogos, digo, sí, escenas largas con diálogos muy, muy largos, muchos diálogos. Cuando en una película casi no ves eso. Michael Fassbender es un actor, muy teatral, se nota luego, luego. Y es un excelente actor ya. O sea, se los digo, se va a convertir en una de las cartas fuertes para Hollywood y para cualquier producción en un futuro. Yo creo que ya lo es. Pues el siguiente era Eddie Redmayne con la chica danesa, que también hizo un muy buen papel. Algo que discutía con una amiga en la escuela es que cuando yo veía a la chica danesa, llegó un momento en el que yo pensaba que de verdad estaba viendo una chava. O sea, y cuando, ah, cierto, que es Eddie Redmayne, ¿no? Que es hombre. Y se te olvida por completo la onda de que es hombre el que está interpretando el papel de una mujer. Eso es genial. Sí, exactamente, o sea, por eso es impresionante la actuación de Eddie Redmayne en esta película, porque, como bien dices, es un hombre interpretando a una mujer, y sí te imprime eso, de que de verdad se siente una mujer. Es una muy buena actuación. Y pues tenemos al ganador, que es Leonardo DiCaprio, ¿no? En The Revenant. Sí. Muchos se quejan, porque dicen que, pues, no, de verdad, no fue su mejor actuación. Ah, ¿cómo no? Está es quizás, una actuación bien y perra. Y quizás no es su mejor actuación, pero... No, es que... Hay que recordar que es muy diferente actuar como una mujer a actuar más de la mitad de la película solamente con expresiones, con sonidos y con tu cuerpo. Entonces, sí, sí. Cuando una actuación es de esa manera y te imprime lo que están haciendo en la película, es debe ser premiado, la verdad. Sí, una, el esfuerzo físico, todo eso. Dos, como bien lo acabas de mencionar, cuando tienes un texto, te puede apoyar bastante para generar una sensación o una emoción. Solamente modulas un poco tu voz o algo por el estilo. Pero cuando tienes que estar completamente callado y demostrar una sensación y que esa sensación te la imprima a ti mismo, es que hizo un trabajo excelente. Exactamente, sí, porque si nos damos con palabras, pues ni hablo, casi no hablo en toda la película. No. Quien habló fue Tom Hardy y también hizo un muy buen papel en esa película. Sí, yo por eso pensaba que Tom Hardy se iba a llevar un papel como papel secundario. El papel de reparto. Ajá, porque Tom Hardy hacía lucir todavía muchísimo más a Leonardo DiCaprio. Pero bueno, pero yo creo que sí, Leo, sí se lo merece. Sí. Está bien el premio. Aparte ya lo merecía, eran 5 nominaciones. Quizás no fue su mejor actuación, para mí su mejor actuación fue en El Lobo de Wall Street. Okay. Pero pues sí se lo merecía, más que los demás, sí. El Ángel de la Independencia. Ah, algo que te decía, algo que me gustó. Sí. Es que finalmente México apareció en boletines informativos como el de E! Entertainment. Sí. No como país violento o algo por el estilo, sino aparecía de que en México celebran triunfo de Leonardo DiCaprio. Sí. Y eso se vio en varios portales de otras partes del mundo. Me gustó bastante que hicieran eso. O sea, sí, fue agradable, bueno, que hubiera una... ¿cómo se dice? Que vean a México por algo divertido, por algo padre y no nada más por la violencia que hay. Sí. Bueno, también tenemos Mejor Guión Adaptado. Ok. En ese estaba The Big Short, Brooklyn, Carol, The Martian y Room. Y se la lleva, pues, The Big Short. Era el mejor. Pues es la mejor película, el mejor guion adaptado que pudieron haber hecho de estas 5 películas que estuvieron nominadas. ¿Sí? Yo creo que sí fue la mejor. Yo, como soy friki, hubiera querido que ganara The Martian, pero. Pero los de la academia no son frikis. Sí, para mí, la verdad, o sea, sí es una muy buena película. No digo que no. Pero pues yo siento que The Martian es el colado en los Oscars, la verdad. Okay. Tenemos Mejor Guión Original, que esto es a lo que yo te decía, tanto en guión adaptado como en guión original, no vemos ni a Mad Max ni a The Revenant. ¿Eso de qué nos habla? De que no son películas que están bien adaptadas, que están bien adaptadas o que tienen un buen guión, porque la historia, sí, la verdad es que es mala. En Mejor Guión Original teníamos a Bridge of Spies, Ex Machina, Inside Out, Spotlight y Straight Outta Compton. Y pues se la lleva a Spotlight. Spotlight. Que, pues sí, la verdad, era la mejor película. Ok. Quizás el guion original también, Inside Out, hubiera sido una buena contendiente, o Ex Machina también. Algo que había visto, por ejemplo, cuando en Estados Unidos, creo que salió originalmente de Spotlight, es que hubo mucha controversia por esa película, por el tema que trata. O sea, ya sabes, los religiosos salieron y con antorcha en mano, casi casi. Y ahorita que ganó los premios, nadie se ha quejado. Nadie. Pero ¿por qué tendrían que...? Porque es que ya ves que trata sobre... Por la... pedofilia, ¿no? Entre pederastía, exacto. Ese tipo de cuestiones. Y decían que esta película hablaba mal de la iglesia, que deberían de prohibirla, incluso hubo una campaña de desprestigio por parte de gente católica, religiosa, en contra de la película. Y ahorita que ganó, hasta pareciera que se olvidaron por completo de que estaban que alguna vez se quejaron. Pues sí, pero pues yo siento que no debería de haber ningún problema eso, o sea, no debería haber pues una queja que hayan hecho una película sobre eso. Todos pueden hacer una película sobre lo que quieran. Y pues ya ha habido otros años, ¿no?, donde ha habido películas también controversiales. Muy controversiales. Bueno, pues venimos a el siguiente premio es, pues, utilizando otra vez controversial, el mejor director, donde tenemos a Adam McKay por The Big Short, George Miller en Mad Max, Lenny Iverson, Abrahamson en The Room, y Tom McCarry en Spotlight, y pues el negro, ¿no? Uh-huh. En The Revenant. Pues aquí también era un poco cantado, no era tan predecible, pero sí lo era. Yo quería que se lo llevara George Miller, honestamente. Yo, la verdad, yo pensé que se lo iba a llevar George Miller, sobre todo por los problemas que hay ahorita entre Trump y de eso, y como la academia es un poco conservadora, yo no pensé que se lo fueran a dar otra vez a un mexicano. Ajá. Yo, la verdad, yo no pensé. Tercera vez consecutiva que en México se lleva, bueno, no sí. México, sino que un mexicano. Bueno, un mexicano, sí, porque México no, ¿verdad? Ajá. Pero sí, tercera vez que se lo lleva un mexicano, segunda vez para el negro Iñárritu. Bien merecido, honestamente, sí. Muy bien merecido. ¿Sí? Mira, si no se lo llevaba Mad Max, que no se lo llevó, me hubiera gustado que se lo llevara The Revenant, porque la dirección en ambas películas es muy pesada. O sea, fueron trabajos excepcionales lo que lograron. Lo lograron de una manera magistral, como yo lo veo. Sí, pues para mí The Revenant es una película que, como lo mencioné hace rato, no tiene mucha historia. La verdad es muy plana, pero pues hay que recordar que The Revenant es una historia adaptada de un segmento de una novela. Entonces, pues si haces una historia de una parte tan pequeña de una novela, pues obviamente es el resultado que va a tener. Yo creo que esta película era lo que quería el negro. Sí. Es exactamente por eso él la llama su obra maestra, porque es eso. Para mí no es la mejor película que él tiene. Para ¿Cuál mí es tu favorita de él? Pues yo en una favorita no tengo. Tengo dos, que es Birdman y Beautiful. Me imaginé que dirías esas. Y pero por ejemplo también está tiene muy buenas películas, ¿no? Como Amores Perros y Babel. No son las mejores, pero pues aquí se demuestra su genialidad. A mí honestamente no me gusta mucho el cine de Iñárritu. Se me hace bueno, pero algo que se nota en su cinematografía es que ha ido madurando como director. Claro. O sea, se nota un crecimiento increíble y afortunadamente esto lo podemos ver ahorita, que es su segundo premio consecutivo. Solamente tres directores, si no me equivoco, han logrado ganar el premio, bueno, o sea, tener dos premios a mejor director de manera consecutiva. Y pues Iñárritu, a lo largo de esos 88 años, pues ya se unió a la lista. Es genial, es un orgullo que pues, lo logre. Y sobre todo porque mucha gente, al menos aquí en México, que, como hay malinchismo y todo ese tipo de cosas, donde parece que te da cáncer por apoyar a alguien nacional. Y que ellos lo logren y que lo hagan bien chido, pues está padre, está muy, muy padre. Sí. Me gustó bastante. Y sí. Seguimos. Y bueno, y pues vamos con el premio grande, que es mejor película. No, mejor película. Ajá. Y pues, la sorpresa de toda la noche. Sí, la sorpresa, la verdad. Todas las nominaciones de Big Short, Bridge of Spies, Brooklyn, Mad Max, The Martian, The Revenant, Room. Y la ganadora, que es Spotlight. Sí, la verdad, también uno de las sorpresas de la noche. Es una película muy buena. Spotlight es una película muy buena. Sí. Pero yo creo que nadie se esperaba que fuera a ganar. Porque no ganó las demás entregas, en los demás premios. Y pues en toda la noche nada más se llevó un premio. Yo aquí apostaba por The Revenant, que se le iba a llevar. Si no era The Revenant, era Mad Max. Y pues se la llevó Spotlight, que fue como que, ¿what? ¿En serio? Aquí nadie lo veía venir, yo no lo veía venir. Me sorprendió cuando vi que tú publicaste en la página que Spotlight se llama mejor película. Y yo me quedé de, ¿qué película es esta? ¿Cuál es? Espero verla pronto en Netflix. Sí. Está muy padre la película, es muy buena, la verdad, no digo que no se lo merezca. De hecho, cuando dije, bueno, dije, qué bien, sí se merece la película el premio. Pero yo se lo atribuyo más a The Revenant o a Mad Max, pero creo que, pues, sí está bien el premio, ¿no? Bastante bien. Y, pues, bueno, estos son todos los... nominados. Son todos los nominados, todos los premios de la noche. Y, pues, ya, fue todo lo que pasó. Y, bueno, pues, estuvo bastante bien la entrega. Hay películas ahorita, por ejemplo, la de Zootopia, que yo digo que va directita para los Oscars a Mejor Animación el año que viene. A ver con qué nuevas películas nos sorprenden este año. Ir viendo las películas que vienen, cuáles están quedando. Hubo películas que no estuvieron nominadas. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado ver nominado a Mejor Animación al Principito. O ese tipo de películas. El soundtrack de Mad Max a mí se me hizo espectacular. No sé por qué también no estuvo nominada a mejor este soundtrack original. Hay cosas, pero siento que la lista de ganadores fue muy justa. O sea, creo que no tenemos quejas por quienes ganaron. No sé, ¿tú opiniones finales, generales? Pues yo igual, como lo dijiste al principio, yo creo que ganó quien tuvo que haber ganado el premio. Estuvieron nominados los que estuvieron a haber nominado. Me hubiera gustado también que hubiera estado... Jobs en la película, en la categoría de mejor película. A mí me gustó mucho esa película. Aparte las actuaciones, ¿no? De Fassbender y de Winslet. Pero sí, en general, fueron premios. No había mucha competencia este año. Pero pues ganaron los que tuvieron que haber ganado. Y mira, algo que yo siempre digo y que otro director me secunda es que los premios son nada más como para engrandecer el ego de una persona. O sea, no es como para medir algo real. Porque bien menciona este director cuyo nombre olvidé, que en una competencia, no sé, de carros o en una competencia de natación, pues sí gana el que llegó en primer lugar, ¿no? Y él es el mejor porque demostró llegar en primer lugar. Pero hablando de una película, hablando de un disco musical o algo por el estilo, pues... para mí puede que Mad Max haya sido la mejor, pero para alguien más haya sido una porquería. Y no solamente porque le hayan dado el premio a The Revenant, o algo por el estilo, digo, a Spotlight, quiere decir que realmente sea la mejor, o sea, la mejor para un grupo de personas, pero para otro grupo de personas la opinión puede ser completamente diferente. Y así es como cambian las cosas de una persona a otra, y es por eso que el arte puede resultar ser siempre tan... cambiante, tan sugestivo, y dependiendo de incluso del humor que tengas a la hora de ver las cosas. Puede que la primera vez que veas una película a ti se te haga la cosa más fascinante, pero porque ibas con un humor súper de buenas. Pero si ves la misma película estando de súper malas, puede que la película se te haga la cosa más odiosa del mundo. O sea, es por eso que no se puede decir realmente si qué es lo mejor, qué es lo peor, pero de menos tenemos un estándar de calidad. O sea, por ejemplo, esta de Dioses de Egipto obviamente no es la mejor película del mundo, ni lo será. Pero porque ya tenemos estándares y no podemos bajar de esos estándares. No sé tú qué opinas. Sí, yo creo que, pues como dices, ¿no? Todo el cine es muy variado. El cine, la perspectiva que todas las personas tienen del cine es muy diferente. La academia tiene una perspectiva del cine, pues, muy americano, muy, muy blanco, la verdad. No tiene, pues, debe de haber como ellos... como lo que peleaban ahorita, ¿no? Las personas afroamericanas peleaban de que no había nominados negros, no había negros nominados, de que no había ningún director nominado, pero realmente no hay películas, no hay muchos actores que tú digas que son afroamericanos que sean muy, muy grandes como los demás. Entonces yo creo que pues no debería de haber ese pensamiento hacia estos premios. Sí, sí, yo también digo, la academia siempre hace muchas cosas sorpresivas, no te puedes esperar muchas cosas de ellos. Y lo que pasa también ahí con la academia es que luego salen con sorpresas, ¿no? Como este año con Spotlight, con lo de Sylvester Stallone, que a todos los daban por ganadores, pero pues no. Sí, y un discurso que se me hizo bueno, que no me acuerdo si lo dio este Iñárritu o DiCaprio, que fue que él menciona que no te debería de importar, o sea, lo importante no debería de ser el color de tu piel, debería de ser igual de relevante que si tienes el cabello corto o largo. Lo que debe de importar es realmente tu actuación y tu trabajo ahí arriba. O sea, ¿qué importa, por ejemplo, en la música que te vistas acá como Kiss o tengas un espectáculo tan padre como el de ellos, cuando tu música es porquería? O sea, lo que importa debe de ser el talento y no cómo te ves. Así que, pues esta fue la entrega número 88 de los Óscares. Redes sociales, joven Mike, ¿dónde la gente te puede encontrar? Bueno, pues lo pueden encontrar en Facebook como Mike Maca, Mike con K y Maca con C. Y como colaborador en la página de Facebook News, ahí estamos publicando cosas, estupideces también, y pues aquí seguiremos un rato más. Sale pues. Yo soy Al Rip, ya saben nuestras redes de comunicación, que son a través de Facebook, Tumblr, Twitter, YouTube y demás. Nos encuentras como Freak Noob News. Recuerda escuchar el programa en iTunes y en iVoox, donde nos estés escuchando. Si te gustó el programa, pues regálanos tu manita arriba. O si los estás escuchando a través de iTunes, pues regálanos tus estrellitas. Yo soy Alri, en esta ocasión nos acompañó Mike Maca, de Freak Noob News. Y nos estaremos reencontrando. Thank you.